Bueno, bienvenidos a este programa que hemos dado a llamar Opio en las Nubes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Augusto. Yo soy el coordinador del taller de cine y filosofía que está haciendo una suerte de expansión hacia la radio. Y quería arrancar este primer programa no solo agradeciendo acá a todo el equipo de Radionauta por permitir que esto esté o que esté ocurriendo, no es solo el espacio en el que estamos, sino también que, como todo espacio, implica que un montón de personas están laburando y trabajando para que esto sea posible. Así que primero agradecerles a Radionauta y agradecerle especialmente a Tamara Camparo, que está aquí en la programación y que es quien ha hecho que todo esto sea posible. Así que, hechos los agradecimientos, yo quería arrancar este primer programa comentando algo muy personal, y que es que me siento muy extraño. Me siento ocupando un lugar que quizá no me corresponde. Como sabrán quienes me conocen, yo soy realizador, soy también amante de la filosofía, pero la realidad es que yo no soy ni comunicador, ni periodista, mucho menos locutor. Así que estoy acá con un micrófono en un programa de radio haciendo algo para lo cual quizá no estoy del todo bien preparado. Y pensaba en esta sensación de sentirse extraño, ¿no? De sentir un extrañamiento, de sentir que algo no cuadra, de sentir que algo no termina de pertenecer allá donde está. Y pensaba en este fenómeno del extrañamiento porque la filosofía, de alguna manera, está muy vinculada al extrañamiento, a extrañarse del mundo. Y en este sentido, pensaba en el comienzo de algo, en el comienzo de algo nuevo, en el origen de algo nuevo, y cuando uno se pregunta por el origen, por la causa de la filosofía, lo primero que encuentra es que se suele hablar del asombro. Platón, Aristóteles, allá por el comienzo de la filosofía griega, hablan de que uno filosofa, uno se pregunta algo, uno empieza a conocer cuando se asombra, cuando se deja fascinar por el espectáculo que produce el mundo. Sobre todo en una cultura como la griega, sobre todo por ver el cielo. Ellos eran astrónomos y dedicaban parte del tiempo y de su día a ver las estrellas, algo que nosotros hacemos cada vez menos. Y justamente este espectáculo de ver el mundo, este espectáculo de los astros, este dejar de simplemente ir por el mundo y detenerse a mirarlo, dejarse fascinar, dejarse inquietar, es lo que ellos entienden por el comienzo de la filosofía, ¿no? Cuando algo nos llama la atención, vamos caminando, vamos a pensar por un sendero o un camino, y de repente hay algo que no coincide con la serie habitual, algo que se desmarca, algo que sobresale. Entonces nos detenemos y lo miramos. Es decir, nos dejamos asombrar. Eso es una idea muy bella, es una idea muy noble, y de alguna manera implica pensar, sobre todo cuando uno mira los astros, que ese espectáculo de las estrellas provoca la idea de que algo de lo que está pasando allá en el cielo, algo de lo que está pasando con las estrellas, tiene que ver también con lo que pasa acá. Y ahí es cuando la filosofía se vuelve algo racional, se vuelve la búsqueda de las relaciones, se vuelve la búsqueda de las leyes. Es decir, se filosofa con una conciencia de que las cosas están vinculadas, de que hay leyes, de que hay recurrencias. Y eso es lo que nos asombra. Nos asombramos de cómo el mundo está hecho, simplemente. No necesariamente tiene que ocurrir algo extraordinario. Simplemente el cielo ahí, como está con las estrellas colgadas, nos parece fascinante. Cómo se sostienen, cómo no caen al suelo. En el asombro, justamente lo que nos damos cuenta es que hay cosas que no sabemos. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo eso ahí está simplemente ahí? Entonces, en este primer origen de la filosofía, el conocer tiene que ver con el extrañarse del mundo. No, eso que veíamos de manera habitual, de repente lo vemos con otros ojos. Es un extrañarse del mundo. Filosofar implica que vemos algo de una manera distinta. O empezamos a verlo de alguna manera, de una manera distinta. Y yo quisiera pensar, y en esto lo sigo a un filósofo que es Gilles Deleuze, un filósofo francés, que plantea que en la historia del cine, es decir, en estos ciento y pico de años que lleva el cine, podemos encontrar un paralelo con la historia de 2000 años de filosofía. Porque si uno se pone a pensar cómo nace el cine, bueno, el cine nace también como un extrañamiento del mundo. Si nos ponemos a pensar en las primeras proyecciones que hicieron ahí a fines del siglo XIX los hermanos Lumière, que las pueden encontrar, circulan por YouTube, que son el tren llegando a la estación o los obreros saliendo de la fábrica. Lo que hicieron los Lumière con este invento que era el cinematógrafo fue filmar la vida cotidiana. No estamos todavía en un cine que nos va a contar historias, que nos va a contar ficciones, que nos va a mostrar un espectáculo. El cine nace como una manera de poder ver el mundo. Y esto es interesante porque muchos de los que celebraron al cine en sus comienzos celebraban justamente eso. Acá nació un invento que nos permite ver el mundo no como lo vemos nosotros, sino como es el mundo en realidad. Porque ¿qué es lo que permitía el cine? Por ejemplo, ver el mundo en cámara lenta, o ver el mundo en cámara rápida, o ver el mundo en cámara inversa, para atrás. Congelar, agrandar, ver un rostro del tamaño de la pantalla de cine. Entonces, me parece interesante pensar que lo primero que pasó con el cine fue poder ver el mundo de una manera distinta. Siempre me gustó mucho que otro filósofo, Siegfried Krakauer, era un filósofo alemán, que nació a fines del siglo XIX y falleció más o menos en los años 60, fue uno de los primeros en escribir y en dedicar obras al cine. Y en su teoría del cine, él cuenta algo que a mí me gusta muchísimo, que es que es algo que sintió cuando de chiquito vio su primera película. Y esto a mí me parece fantástico, porque el descubrimiento del cine en Krakauer va unido de alguna manera a una experiencia de la niñez. Y es interesante también porque nos habla de una época, ¿no? Cuando el cine todavía podía ser descubierto, ¿no? Cuando no era algo que ya perteneciera a nuestra vida desde el principio. Y es interesante esto porque ¿recuerdan ustedes su primera película? ¿Recordamos cuál fue la primera película que vimos, ya sea en el cine, ya sea en la pantalla del televisor? Es muy difícil tener ese recuerdo. Y Krakauer lo tiene. Y a mí me parece interesante pensar ese vínculo entre el origen del cine y la infancia. Porque la mirada del niño puede ser muchas veces una mirada que justamente se deja fascinar por las cosas. No tiene quizá tantos prejuicios, tantos hábitos como los que tenemos algunos años. Y a veces se dejan fascinar por la aleatoriedad, por la arbitrariedad de las cosas. Y yo pensaba, en esta primer columna confesional, en un recuerdo que tengo de cuando era niño y fui al cine, que a mí me parecía muy extraño cómo ocurría y me daba mucha curiosidad cómo era la pantalla. Yo no me daba bien cuenta cómo era la pantalla. Y de niño, no sé, yo tendría 5, 6, 7 años, la verdad es que no lo recuerdo. En el medio de la película, una vez me paré y fui hasta el centro de la pantalla y toqué la pantalla. Después vino, por supuesto, el guardia ahí, el que organizaba el cine y me retó y me hizo sentarme. Digo, pero tengo muy presente esa sensación que incluyó cierta decepción. Digo, no, eso era una tela. Era una tela completamente banal, completamente común. Y yo no podía entender cómo esa fantasía, esa maravilla que estaba pasando, pasaba simplemente con una tela común. Pero al mismo tiempo, recuerdo eso como algo fascinante también. No solo decepción, me fascinó lo sencillo que era esa magia. Lo sencillo que era esa maravilla. No podía creer que algo tan fantástico sea al mismo tiempo tan sencillo. Y creo que hay algo de eso, del asombro ante lo cotidiano, del asombro ante lo pequeño. Krakauer dice, lo que nos llamaba la atención del cine, lo que nos llamaba la atención de las proyecciones de los Lumière, era cómo el viento agitaba las hojas al costado de la pantalla. Es decir, no se podía creer un árbol siendo movido por el viento, visto por los ojos del cine. Algo que vemos cotidianamente todos los días, visto por los ojos del cine, se convertía en algo maravilloso. Entonces, quería aprovechar este comienzo de este programa para hablar un poco de las experiencias de la niñez y preguntarles a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, si quieren comunicarse y quieren comentarnos un poco si tienen alguna anécdota, si tienen alguna primera experiencia que recuerden con cariño, incluso también con nostalgia, de ir al cine siendo niñes, ¿no? Una salida que está muy vinculada a la niñez también, al kiosco, a las golosinas, a ir y comer, a ir con los amigos, a ir después de un poquito más grande con los amigos y con las amigas. Digo, el cine no es solo lo que pasa en la pantalla, sino también todo lo que está alrededor. Entonces, dejo esta pregunta por si les interesa comentarnos y podemos ir intercambiando algunas experiencias de la infancia. Ahora quiero seguir un cachito más, solo un comentario más, porque podemos decir que hoy también el asombro, este asombro que tanto fascinó a Platón, a Aristóteles, hoy es otra cosa. Hoy quizá ese asombro es difícil, pero no es difícil porque no ocurran cosas asombrosas. Es difícil porque ocurren quizá demasiadas cosas asombrosas. Estamos viendo todo el tiempo cosas increíbles, fantásticas, inquietantes, sobre todo, más que nada, en las pantallas, ¿no? Vivimos en asombro constante. Hoy cualquier película es una catarata de efectos especiales, de cosas impresionantes, increíbles. Pero al mismo tiempo, no solo las películas, el mundo. Digo, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Palestina. Hace unos meses atrás la humanidad puso un cohete en Marte. Dice, estamos cumpliendo sueños o odiseas. Digo, todo es verdaderamente asombroso. Estamos en un estado de asombro constante. Pero este asombro, este estar maravillado, este estar fascinado por todo lo que pasa, nos lleva quizá hoy necesariamente, como sí ocurrió en el principio de la filosofía, a una inquietud, a una indagación, a un conocimiento. Casi podríamos decir que es un asombro que, porque está tan saturado, no permite ver bien, no permite de alguna manera ver claro algo y no permite una experiencia auténtica del asombro. Más bien se relaciona, podemos decir, con una curiosidad que necesita ser satisfecha rápidamente, ¿no? El bombardeo y la saturación de cosas maravillosas de alguna manera van transformando el asombro en rutina. De alguna manera el asombro no nos permite sentirnos extraños, no nos permite extrañarnos. Y es interesante pensar que cuando se habla del origen de la filosofía, también se habla de otro origen que no tiene que ver con el asombro, sino con un fenómeno un poco más moderno, que es la duda. ¿No? La famosa duda metódica de Descartes, el filósofo de la modernidad, ¿no? Donde Descartes, justamente como es un moderno, como cree en el método científico, como cree que el único método para conocer válido es el científico, se pregunta, bueno, ¿cómo hacer para no caer, por ejemplo, en el mito, en interpretaciones fantasiosas, en interpretaciones mágicas del mundo? Y él va a decir, dudando. Hay que dudar de todo hasta llegar a la certeza, hasta llegar a un punto que ya no se pueda dudar. Incluso él va a decir, él va a hacer un ejemplo de su método, y va a decir, bueno, yo arranco dudando de esto, de aquello, de esto otro. Incluso va a decir, yo puedo dudar de toda la realidad. Yo puedo pensar y suponer que esto que está pasando es un sueño. No está pasando en realidad, yo estoy soñando. Por lo tanto, todo podría ser una fantasía. Podría no ser. Ahora, ¿qué es lo que no puede no ser? Si yo estoy dudando, puedo dudar absolutamente de todo. ¿Pero de qué no puedo dudar? De que estoy dudando. No puedo dudar de la duda. De ahí viene su famosa frase, dudo, luego existo. Cogito, ergo sum. ¿Por qué? Porque para dudar se necesita una condición. Se necesita existir. Yo, si no existo, no podría estar pensando, no podría estar dudando. Por lo tanto, si dudo, si pienso, existo. De ahí, como se conoce la famosa frase, pienso, luego existo. Entonces, de alguna manera, esta duda es lo que asegura las certezas. Es un método, es un procedimiento que asegura no solo la certeza, sino el progreso, que podamos avanzar en el conocimiento. Pero podríamos decir también que este segundo origen de la filosofía, hoy está un poco complicado. Porque hoy la duda no tiene, podemos decir así, mucho prestigio. La duda hoy está asociada a la vacilación, está asociada a la indecisión, está asociada incluso a lo ineficiente. ¿No? En un mundo en el que cada vez tenemos el deber de responder de manera cada vez más rápida, incluso se nos dan herramientas para que podamos responder y resolver los problemas de manera más rápida, libros de autoayuda, terapias, podcasts, digo, toda una serie de servicios para resolver todos los problemas, están hechos justamente no para que dudemos, no para que nos detengamos a explorar un problema en su profundidad. De alguna manera, lo que estoy pensando, que hoy estamos en un mundo que no solo no permite el asombro, sino donde las respuestas están como ya dadas. Y parecería que la única actividad que podemos tomar es la de situarnos en un lugar o tomar una posición que ya está prefijada en torno a un problema. Por lo tanto, la duda no tiene mucho lugar cuando las posiciones ya están tan fijas. Y por último, y para cerrar esta interpretación del origen de la filosofía, otra interpretación posible del origen tiene que ver ya no con el asombro, ya no con la duda, sino con la muerte. Y fundamentalmente con el dolor. No, uno empieza a pensar cuando empieza a darse cuenta de que nos vamos a morir, de que nos vamos a enfermar, cuando empezamos a darnos cuenta que las cosas duelen, que las cosas pasan y se van, que las cosas dejan de estar. Esto es algo que todos conocemos, todos hemos alguna vez pensado en esto, pensado en que en algún momento vamos a morir, pensando en que la gente muere, pensando en que las cosas pasan y desaparecen. De alguna manera, esto lo plantean los existencialistas, a partir de esto empezamos a pensar en qué, en nosotros mismos. Ya no en el cosmos, ya no en la naturaleza, ya no en el mundo, en nosotros mismos. Y ahí arrancan las preguntas. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿El sentido de la vida? Preguntas eminentemente filosóficas, que todos de alguna manera nos hemos hecho alguna vez de distintas maneras. Entonces, de alguna manera, la filosofía implicaría un detenerse en la vida cotidiana y preguntarse sobre eso. Porque uno, en la vida cotidiana, no se anda preguntando esto. Es decir, uno sabe que va a morir, pero no anda todo el tiempo pensando en eso, porque si no, la vida se volvería complicada. Entonces, tenemos que olvidar a veces esas preguntas para poder sobrellevar la vida cotidiana. La filosofía sería un ejercicio de insistir en esa pregunta. Entonces, volvemos al problema del comienzo. Esta pregunta ya no tiene mucho lugar hoy tampoco. Hoy no solo hay que ser eficiente, sino que hay que sentirse bien. De vuelta, hay herramientas, libros, podcasts, de todo para sentirnos bien. De hecho, los ambientes laborales hoy son súper modernos para que todos nos podamos sentir bien y podamos jugar y hacer cosas. Es decir, hoy vivimos en una época en la que no hay excusa para no sentirse bien. Ser inteligente no tiene que ver, en todo caso, con explorar el fracaso, explorar la desesperanza, plantear preguntas en torno a la muerte, sino con ser seguro, con saber adaptarse, con aprender a fluir, con no dejarse afectar demasiado por los dolores del mundo. Entonces, para cerrar esto, ¿cómo puede entonces surgir la filosofía hoy? ¿Y cómo puede comenzar hoy un programa dedicado a pensar un poco el cine y la filosofía? Y vamos a ver que otras variantes también. Porque yo creo que podemos articular el asombro, la duda, la desesperanza, y podemos pensar nuestra experiencia del mundo contemporáneo, actual, como una oscilación entre estas tres cosas. El asombro, la duda y la desesperanza. Porque vemos que el mundo es fascinante, sabemos que el mundo es fascinante, sabemos que el mundo es asombroso. De vuelta, no solo lo que podemos entender como mundo natural, sino también la tecnología, los descubrimientos, todo lo que está pasando, que ustedes me puedan escuchar hoy por internet, que yo esté acá haciendo un vivo en el Instagram. Digo, es casi magia. Uno aprieta un botón y las cosas pasan. Pero también tenemos de alguna manera constantemente la sensación de que estamos siendo engañados. No, de que algo no cierra en todo lo que está pasando. Por eso creo, y esto creo que lo decía Lacan, nuestro vínculo con el mundo es esencialmente paranoico. ¿Por qué? Porque sospechamos. Sentimos que hay algo en la realidad que, por más clara que pueda parecer, no termina de cerrar. Es decir, siempre sospechamos, desconfiamos de cómo aparece lo que aparece, ¿no? De por qué y cómo se muestra lo que se muestra. Y me parece que la filosofía hoy tiene un potencial muy importante cuando parte de la sospecha, cuando se hace eco de esa molestia, cuando se hace eco de ese malestar casi silencioso, pero que está siempre presente. Esa sensación de que todas las interpretaciones, de que todas las posiciones, de que todo tiene fisuras, de que todo en algún punto falla y de que todo en algún punto va a fallar. Y por eso me parece interesante plantear un programa sobre cine y filosofía para pensar, para sospechar un poco de las imágenes que nos están circundando y ver y explorar un poco dónde fallan. Y por eso hoy vamos a comenzar el programa casi por la tangente. Vamos a explorar el cine no desde las películas, no desde las series, no desde el típico contenido audiovisual, sino desde dos lugares casi en los márgenes de lo que entendemos por cinematográfico, que uno va a ser los videojuegos, y ahí vamos a tener a un compañero, un amigo de la casa, Daniel, y vamos a pensar también un poco el cine documental. Es decir, vamos a extrañarnos un poco, vamos a ver qué es el cine desde dos posiciones que están un poco alejadas de lo que solemos entender por películas. Así que valga todo este monólogo, valga toda esta introducción para darles la bienvenida a este programa de cine, filosofía y otras yerbas que hemos llamado Opio en las Nubes. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta, como un cometa que nadie vio. Oh, me ves a mí y crees que soy yo. Oh, hablas de mí y no sabes quién soy. ¿A quién amé? Odié de veras. Nunca sabrás si digo la verdad. Ah, porque no sé qué mentira quisieras. Y nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar. Sabes quién soy. Cuánto placer puede darme el dolor. Como el amor de los desconocidos. Ah, espera el sol en una estación. Ah, hablas de mí y no sabes quién soy. ¿Me hago el vivo o me hago el muerto? Ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto que casi me voy. Pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme enseñar a vivir y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me den porque ya me fui. Radionauta 106.3. Años ocupando el aire. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguinos en Facebook e Instagram, @ Taller de Cine y Filosofía. Bien, estábamos escuchando a Leo García, que vamos a estar escuchándolo a lo largo de todo este programa, valga este comienzo como un homenaje a él. Es un músico al que yo quiero muchísimo y que me parece que es necesario vindicarlo un poco. Creo que hablando de esta cuestión del extrañamiento y de lo extraño, me parece que Leo García es un músico muy extraño. Es una mezcla de Lito Nebbia con Gilda, es una mezcla de Morris y Madonna, es una mezcla de Calamaro con Charly García, es una mezcla, si se quiere, de cumbia y electrónica. Es un tipo que te toca con la guitarra criolla y te toca también con un sampler. Y a mí me parece que hay algo muy interesante en su obra, que es cierta combinación entre el folk, ¿no?, del primer rock nacional, ¿no?, con, si se quiere, el beat de las fiestas electrónicas, que uno asocia, aunque siguen estando, asocia más a los 90, ¿no? Entonces hay una cuestión interesantísima en Leo García que vamos a ir desarrollando a lo largo de lo que queda del programa. Pero ahora vamos a comenzar un poco nuestro trabajo con los columnistas, que nos van a estar acá contando y permitiéndonos explorar un poco el universo cinematográfico por fuera de lo que entendemos también simplemente por películas y series. Así que le voy a dar la bienvenida a Opio en las Nubes, a nuestro primer columnista, a Daniel Giacomelli. Daniel es un amigo de hace muchísimos años. Él está hablando con nosotros desde Tandil. Él es realizador y docente y es amante de los videojuegos. Y a mí me parece muy interesante comenzar a pensar un poco este universo de los videojuegos, no solo porque, si uno ve los videojuegos contemporáneos, son cada vez más parecidos a las películas y al cine, sino también que los propios desarrolladores de videojuegos contratan guionistas y le dan esa faceta cinematográfica. Entonces, me parece interesante entrarnos un poco de qué es lo que está pasando en el mundo de los videojuegos. Así que te doy la bienvenida, Daniel. Muchísimas gracias por sumarte. Honradísimo de que estés acá. Ahora sí, parece que solucionamos el problema técnico. A ver si, Dani, ¿me podés escuchar bien? Sí, yo te escucho bárbaro. ¿Me escuchás desde ahí? Perfecto, mirá, te escucho perfecto. Ahora sí, Dani, bienvenido a Opio en las Nubes. Me parece interesante que seas el primer columnista del programa, porque viste que nosotros tenemos una suerte de superstición en torno a los comienzos, ¿no? Que las primeras cosas de algo tienen que ser siempre buenas, porque de alguna manera entendemos que eso condiciona o determina el desarrollo de las cosas, ¿no? El primer beso, o si me encontré con alguien que la primera vez haya habido buena onda, porque si no ocurrió algo bueno al comienzo, ya uno ve un final infeliz. Entonces, Dani, tenés la responsabilidad de que todo esto llegue a buen puerto y tengamos un final feliz en este programa. Así que, nada, bienvenido. ¿Y qué nos preparaste hoy para pensar un poco el universo de los videojuegos? Hola Richard, ¿cómo estás? Mirá, primero, obviamente, gracias a ustedes por la invitación, gracias a vos por contar conmigo como para esta, digamos, esta columna que por ahí... era desde el lado de una crítica, ¿no? Desde mi lugar como de alguien que disfruta este tipo de discursos, ¿no? Que son los videojuegos y que de alguna manera la posibilidad de que ciertos temas puedan uno abordarlos o por lo menos consumirlos desde esta, digamos, desde esta lógica de la del jugador, ¿no? Es sumamente interesante. ¿Qué es lo que me gustaría por ahí arrancar hablando hoy? Un poco de una serie de juegos que mañana van a ser relanzados, que se llaman Mass Effect, que son juegos publicados por Electronic Arts y desarrollados por una empresa canadiense que se llama BioWare. BioWare es muy conocida, es una empresa que ha sido quizás muy conflictuada últimamente por... Se la ha visto muy, muy controversial por la cantidad de despidos que ha tenido y de cambios del staff y eso, porque durante muchos años fueron considerados como los exponentes máximos del tipo de videojuego que involucra al jugador, que genera como una interacción muy interesante y a la vez... que generó también mucha influencia en otros tipos de juegos, no solamente en el género que más que nada se dedican ellos, que son los RPG, ¿no? Los juegos de rol de computadora. Y ahí es como muy interesante, obviamente, pensar la involucración del jugador, ¿no? Esta cuestión de uno sentado frente a una pantalla, pero con un control, viviendo una experiencia interesante, viviendo una historia más que atrapante y también que a uno lo involucra, ¿no? Y bueno, pero, Mass Effect, estos juegos son una trilogía que salió, arrancó en el año 2007, el primero, se llama Mass Effect, así nomás, el segundo salió en el año 2010, se llama Mass Effect 2, y el tercero, Mass Effect 3, salió en el 2012. Los tres cuentan una historia contenida, de ciencia ficción, que sucede en un futuro no tan lejano, pero lejano, que de acá a 200 años la humanidad logra conectar con otras civilizaciones extraterrestres, que le permiten realizar viajes espaciales. Y en esos viajes lo que trata de, digamos, conseguir la humanidad es la representación en lo que sería el Consejo, que sería como una... organización de civilizaciones extraterrestres que lo que hacen es operar de alguna manera similar a lo que sería la Organización de las Naciones Unidas, pero con un congreso, como con un órgano más gubernamental. Y bueno, y el protagonista, o la protagonista, porque uno puede decidir, eso es lo que tiene interesante este juego, uno puede de alguna manera involucrarse en la historia de un personaje que ya está creado para uno, pero uno elige el género o el sexo biológico, mejor dicho, de este personaje. Después uno va tomando decisiones que lo van a ir como involucrando o de alguna manera relacionando con otros personajes. Incluso esto es una como de sus características que en su momento fue... controversial, pero para los medios conservadores estadounidenses, ¿no? Que era la posibilidad de establecer relaciones emocionales, sentimentales y hasta afectivas con otros personajes del juego, ¿no? Porque eso es quizás una de las riquezas que tiene esta empresa BioWare, ¿no? En este juego que fue dirigido por Casey Hudson, que es considerado quizás como el padre de estos tipos de RPG en el cual los vínculos con los otros personajes, desde la empatía o desde el rencor, tienen como mucha valencia, ¿no? Y Dani, te hago una pregunta. Fueron lo que empezaron a criticar este tipo de juegos, que de alguna manera ponían en el tapete, ¿no?, la cuestión de los vínculos con gente diferente, ¿no? Y no solo con gente diferente, sino con semejantes también, porque en el primer juego uno puede establecer relaciones tanto con seres humanos como miembros de otras razas alienígenas, ¿no? Eso fue como muy interesante un momento. Y ahí también entra o tiene lugar con esta cuestión de establecer vínculos, hablar con otros personajes, tomar decisiones, ¿no? La idea de por qué el título del juego, Mass Effect, efecto de masa. La idea es que apoyando las decisiones que uno iba a tomar, impactar en el universo de manera, eso tiene que entrar de verdad, porque uno va tomando decisiones en el primer juego, por lo menos, que van de alguna manera organizando la trama de acuerdo a lo que uno previamente fue realizando, ¿no? Entonces ahí es donde entra esta cuestión tan importante, me parece, de la moral, ¿no? Yo, obviamente, después de haber escuchado la intro que hiciste con todos los autores que citaste, y con la, más que nada pensando en lo que decías de la duda cartesiana, ¿no? Hay un gran grado de tomar una decisión fuerte frente a una duda, ¿no? Entonces el protagonista, o la protagonista, Shepard, tiene que realizar una misión en un planeta en el cual se encuentra con un artefacto que tiene muchísimos años, que le da visiones de una raza inteligente, alienígena, que lo que va a hacer es venir a acabar con el universo como lo conocemos, o por lo menos con la galaxia en la cual conviven los humanos, con todas estas otras razas extraterrestres que existían y que forman parte de este consejo, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer Shepard es convencer a la, digamos, a la mayoría de miembros del consejo de intergaláctico, más que intergaláctico, interplanetario, ¿no?, de luchar contra esta raza superinteligente que se llaman los Segadores. Obviamente, con todo esto conlleva la cuestión de un plan, una estrategia, y en ese plan estrategia es la parte en la que uno tiene esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, existe este contraste fuerte, por un lado, de el determinismo de, bueno, se viene esta raza, que lo que me dice a mí como protagonista es, van a venir a acabar con toda la civilización como la conocemos, como lo hacen cada 50.000 años, eso es lo que el juego propone, ¿no? Que cada 50.000 años esta raza viene y acaba con todas las otras razas. Y por otro lado está la cuestión de la duda o las decisiones a tomar, o los posibles resultados de esas decisiones, ¿no? Que tiene que ver con cómo uno conversa con los otros miembros. Entonces, obviamente, uno va formando un equipo, ¿no? Como en la mayoría de los juegos de rol. Los juegos de rol tienen como esta cuestión de el jugador decidiendo qué decir, decidiendo con qué personajes hablar, ¿no? Sería de la creación. Pero acá también está sumado este elemento de un personaje que crearon para nosotros en una historia que fue desarrollada o escrita por alguien, en la cual tenemos ciertas líneas a tomar. En el momento, en el año 2007, esto fue como muy importante, ¿no? Entonces ahí, entre esas decisiones, hay por lo menos algunos núcleos que me parecen interesantes ponerlos en relación, ¿no? Por un lado está la cuestión del lugar de los seres humanos que son de alguna manera recientes en su entrada a la convivencia con otros seres alienígenas que conocen en la galaxia, que ya viajan interplanetariamente, que conocen otras civilizaciones, ¿no? Y como una analogía del racismo en el planeta Tierra, de alguna manera. Entonces, existe un sesgo de algunos personajes, de algunas organizaciones que tienen fundamentalismo humano, se podría decir, ¿no? Entonces está, por un lado, me encanta, Dani, el la concepto decisión que le permite al jugador de organizarse como una comunidad, ¿no?, entre todas las razas extraterrestres, o hacer prevalecer hacia el final del primer juego la supremacía humana por el resto de las otras razas, ¿no? Esa es una de las tantas importantes que tiene que ver, las tantos contenidos importantes que tiene que ver con el racismo, quizás ante todo el otro, que tiene que ver con eso, es con una raza en particular que se llaman los Krogan. Estos personajes lo que hacen es tener como una situación bastante exagerada, digamos. Dicen que una mujer de esta raza puede tener hasta 1000 hijos en una, digamos, o sea, gestar 1000 hijos de una vez, ¿no? Entonces, otra raza lo que hizo fue generar una enfermedad. Vos interrumpime, Augusto, si te parece sí. Que querés comentar algo. No, me encanta. ¿Vos me escuchás bien cuando yo hablo? Ahora sí te escucho bien. Ah, perfecto, porque había intentado, sí, comentar algunas cositas y no me escuchabas, pero igual estaba fascinado por todo lo que estás contando, porque es muy interesante para uno que no viene mucho del palo de videojuegos. Yo me quedé, el último videojuego que jugué fue el FIFA, así que imagínate la dimensión que tengo yo de los videojuegos. Digo, no es para nada alguien con un joystick simplemente cumpliendo una misión. Digo, hay como, por lo que contás en el juego, hay todo el desarrollo de un universo, y lo que me llama muchísimo la atención es cómo parte del juego tiene que ver con hacer cosas de la vida real. Esto que decías de vincularse, de encontrarse, de hacer equipos, digo, como que no es el Mario Bros. Que vos tenés que ir haciendo cosas fantásticas. No, claro, hay un eco de, me parece, de realismo en el hecho de cómo uno tiene que complementarse con el resto de los personajes del juego. Y eso, hay un sistema que está implementado en esta serie de juegos, que ya lo venía implementando esta empresa BioWare, que es la rueda de conversación, se llama. La rueda de conversación tiene 6 aspectos. Por un lado, uno tiene las respuestas automáticas más que automáticas, sino predeterminadas a la charla que uno está teniendo, la cual puede tener 3 alternativas. La primera es una respuesta empática, en la cual, por ejemplo, si viene un personaje que está en peligro y le pide ayuda al protagonista, ¿no? Al personaje que nosotros usamos, y nos dice, mirá, me están persiguiendo, me quieren matar, necesito ayuda, la respuesta más empática es, sí, dale, yo te ayudo, decime qué tengo que hacer. Claro. La segunda respuesta es neutral, que es como la idea de la tarea, del deber. Entonces, es hacerlo, pero de alguna manera complementarlo a la misión que uno está haciendo. Y la tercera es una respuesta negativa o es una respuesta más egoísta. Y ahí es donde están las primeras 3 alternativas. Y el otro lado, y eso tiene que ver más con las decisiones que fue tomando antes el personaje, si uno fue tomando decisiones más empáticas, al personaje lo van volviendo más virtuoso. Y si uno toma decisiones menos empáticas y más egoístas, lo vuelven más rebelde. Entonces, existe en el juego esta polaridad, ¿no? Virtuosidad versus rebeldía, ¿no? Y eso también va a ir posibilitando aperturas a las conversaciones y decisiones incluso mucho más personales. En el segundo juego, en la trilogía, esto también impacta de manera más fuerte, porque eso es lo que nos permite establecer relaciones con los otros personajes y lograr que ellos estén de acuerdo con nosotros a la hora de cumplir la misión más general, que es la de detener a estos segadores que en el segundo juego han ya capturado una gran cantidad de colonias humanas, que supuestamente con los humanos es con los que van a terminar de conquistar el universo, ¿no? Ah, claro, y, de hecho me encantó eso que mencionaste de fundamentalismo humano. Digo, me parece, por lo que estás contando, que el juego plantea una serie de problemas y una serie de abordajes a problemas muy contemporáneos. Y utilizando, por lo que vos decís, el lenguaje cinematográfico de la ciencia ficción, de la guerra, y manteniendo esta complejidad que implica la interacción, digo, ¿no? Que no es solo que voy cumpliendo misiones, sino que yo como jugador tengo que tomar decisiones de las cuales después voy a estar más o menos preso. Es decir, son decisiones que van a determinar el desarrollo del juego. Me encanta, Dani. Has planteado un juego Increíble, fantástico. Si querés, nos podés recordar bien cómo son los títulos, el año. Sí, mira, los juegos se llaman, es la trilogía Mass Effect. Mass como masa en inglés y Effect como efecto en inglés. Son tres juegos que salieron del 2007 al 2012, pero que mañana van a ser relanzados para computadora y para las consolas quizás más populares, ¿no? La Play 4 y Xbox. Pero igual se pueden conseguir de manera extraoficial, no voy a decir cómo, pero ya medio que de alguna manera uno siempre puede conseguir eso. Y me parece que es interesante también en relación a esto que planteas del fundamentalismo humano y toda esta, cómo se vincula por ahí con cuestiones más cotidianas, en eso es donde uno siempre tiene como el ruido que le hace a uno en el juego. Entonces uno sabe que las decisiones que toman en relación con eso generan una pérdida, ¿no? Genera una pérdida tanto de los colegas que uno fue haciendo como de las comunidades de las que uno va formando parte. Entonces me parece que ese peso moral, al final de la trilogía se pierde, pero porque se cierra todo en la misión principal, que es la de vencer a esta raza, y hay una decisión neutra que en realidad pierde peso porque deja de ser, digamos, empieza a ser menos indiscreta y mucho más deliberado y termina siendo bastante moralista en relación con todo lo que fue el juego, ¿no? Tal cual, me encanta. Bueno, eso es un poco como para charlar por ahí. Entre videojuego y angustia. ¿Sigue escuchando? Sí, sí, te sigo escuchando. Me encanta todo lo que desarrollaste en este vínculo entre videojuegos y angustia. Digo, algo que no solemos asociar juntos. Dani, se nos acabó el tiempo de la columna que además con los problemas técnicos y todo, se nos hizo un poquito más tarde. Me encantaría seguir escuchándote una hora más, pero se nos acabó el tiempo. Así que, nada, te doy las gracias por participar, las gracias por haber contado todo esto. Fantástico este videojuego. ¿Cuántas cosas vamos a ir hablando a lo largo del año? Le comento a la audiencia que Dani va a estar una vez al mes comentándonos novedades sobre videojuegos y reflexionando un poco sobre los vínculos entre los videojuegos y el mundo. Así que Dani, muchísimas gracias y nos encontraremos de vuelta en un mes. Despertarme para soñar, reírme. al amor, peor es esperar lo mejor. Nunca basta, nunca basta, por eso quiero reírme más. Radionauta, la certeza de una piedra en el aire. Bien, estábamos escuchando Reírme Más de Leo García, y esta musiquita que estábamos escuchando recién indica que estamos entrando en la segunda columna, del programa, una columna muy especial porque vamos a pensar un poco el cine documental. Que el cine documental es de por sí algo muy singular, porque uno no termina de entender si es una forma de hacer cine, si es un género. Es decir, es lo mismo decir un policial que decir un documental. Hay gente incluso que te dice, no vi una película, me vi un documental, como si el documental no fuera una película. Así que tenemos, mucho para explorar, y lo bueno es que tenemos a una verdadera especialista en esto del cine documental. Estoy hablando de Azul Eisenberg. Ella es realizadora y es docente. Y bueno, te doy la bienvenida, Azu, si me estás escuchando bien, a esta constelación disfuncional que es Opio en las Nubes. Hola, Augusto, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? Perfecto, sí, genial. Te escucho muy bien. Disculpa que habíamos pautado una hora, pero entre problemas técnicos y demás nos atrasamos. Así que mil disculpas y gracias por estar ahí. No hay problema. Bueno, ¿qué nos preparaste para comenzar hoy tu columna? Bueno, para comenzar podemos partir un poco de esta cuestión que decías recién, ¿no? Por un lado, la rareza de estar en la radio hablando de cine documental, entendiendo que no abundan columnas o programas al respecto, y lo que acabas de señalar, que es muy preciso, muchas personas comúnmente suponen que el documental es algo diferenciado de una película, ¿no? Que sería, a veces, como bien decís, un género por sí mismo, o en otros momentos directamente algo que corre por un carril paralelo al cine, digamos. A mí me gusta pensar en lo documental como un gesto, y voy a tratar de desarrollar eso a lo largo de no solo de este programa, sino de la columna que tan amablemente me has invitado a armar una vez por mes. Pero hoy puedo empezar diciendo que hace ya muchas décadas que en realidad en el mundo del cine a nivel mundial, cineastas y personas que trabajan en cine, programadores y demás personas que se ocupan de las películas, se han propuesto achicar la brecha entre la ficción y documental. De hecho, de quien vamos a hablar más adelante, Chantal Ackerman, ha hecho incluso escándalos al interior de festivales que todavía en Europa hacen esa diferenciación al momento de programar o de premiar a las películas. Vamos a tratar de dar algunas explicaciones de por qué esto es así, por qué no hay tal distinción, ¿no? Por qué el documental no debería entenderse como un género, tratando de derribar algunos mitos. Sí. Me encanta esto porque hoy, por ejemplo, mencionaba en la introducción a Krakauer, que Krakauer piensa que el cine tiene como un doble nacimiento y que hay algo en la propia materialidad del cine que lo hace siempre oscilar entre dos polos. Porque, por un lado, decimos, bueno, los hermanos Lumière estaban ahí filmando simplemente a los obreros saliendo de la fábrica o a el tren llegando a la estación. Entonces uno dice, bueno, están simplemente filmando la vida cotidiana, están simplemente mirando algo, están simplemente registrando algo. Krakauer lo contrapone con el cine de Lumière, ¿no? Que, perdón, con el cine de Méliès, que Méliès es el famoso, ¿no?, que hizo el viaje a la luna, estamos todavía en la época del cine mudo, que contaba justamente fantasías, aventuras, historias, ¿no?, ficciones. Pero Krakauer dice, guarda igual, porque no es que uno hace documental y el otro hace ficción. Porque esa salida de los obreros de la fábrica, ese tren simplemente llegando a la estación, no solo es el registro de algo, sino que ya me está contando algo también. Hay ahí una historia. Hay ahí algo de ficción por mantenernos en esta posición esquemática. Sí, exactamente. Incluso podríamos hablar horas solamente de los obreros saliendo de la fábrica, que es una película que continúa generando controversias, en el sentido que no lo que vemos no es lo que creemos, ¿no? Digamos. Para tomar un poco de ahí, puedo empezar diciendo que la idea de documental está montada arriba de dos grandes mitos, seguramente de más, pero hay dos que me parecen los centrales, ¿no? La idea de un cineasta que viaja por el mundo y nos trae imágenes de lugares exóticos o de acontecimientos asombrosos, y por otro lado, y en consonancia con esto, la idea de que el cine es una ventana abierta al mundo, como si la cámara fuese una entidad objetiva, una entidad neutral que presencia los acontecimientos, como si la cámara no irrumpiera en los espacios en los que filma y no condicionara de una u otra manera a los sujetos, ¿no?, que se ponen delante de ella. Entonces, el documental se asienta en esos dos grandes mitos y entre la década del 20 y los años 30 empieza lo que se llamaría su institucionalización como tal. Empiezan lo que se llamaban los newsreels, lo que hoy conocemos como noticieros, ¿no? Y, digamos, de alguna manera los gobiernos de los países centrales empiezan a darse cuenta que documentar, por decirlo así, la realidad puede ser un instrumento de propaganda, de disuasión, de pedagogía también, y también en aquellos años el documental está muy vinculado a la ciencia, a la antropología. Ahí también surge otro gran problema, que es esta idea de la objetividad que finalmente nuclea todo, ¿no? La idea de que el cineasta tiene el rol de un científico y que con la posibilidad de grabar, por ejemplo, una voz en off, el cineasta nos presenta ese mundo que nos es ajeno, que nos trae de otra parte, ¿no? Y de alguna manera él es la voz experta, si se quiere, ¿no? Condicionando las imágenes a una ideología, a un contexto y a la conveniencia científica, ¿no?, de quien busca, antes que trazar vínculos con las personas que filma, afirmarse, ¿no? Afirmar sus teorías, de alguna manera. Claro, afirmar sus tesis previas, ¿no? Para hacer un pequeño resumen hasta que lleguemos un poco hasta nuestro tema de hoy, que son los diarios y los autorretratos, que surgen con más vehemencia después de la década del 60, sí puedo adelantar que hay algo a lo largo de la historia del cine con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que está directamente en relación con las nuevas posibilidades que esa forma arcaica del documental va, digamos, de aquellos cineastas que se van despegando de esa forma arcaica del documental, ¿sí? De alguna manera, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, empiezan a aparecer estas posibilidades de sacar la cámara a las calles. Siempre me gusta aclarar que no han inventado nada, pero sí son grandes momentos de renovación. Inspirados también por ejemplo, cineastas como Sigaberto o incluso por los surrealistas en Francia, que ya utilizaban ciertas técnicas que tenían que ver con utilizar la imagen en un sentido contrario a la idea de contar una historia, precisamente. De hecho, si nos basamos en la tradición de los Lumière, si bien hay un desarrollo, un pequeño desarrollo argumental al interior de sus películas, no es tanto esa voluntad narrativa, sino, como bien vos decías al inicio del programa, es una suerte de asombro frente al mundo, ¿no? Como si bastara ver que en el cine las hojas se mueven. Y no necesitásemos de una historia, de una justificación, de un relato que se asemeja más a la literatura o al teatro para poder fascinarnos con esas imágenes que se mueven. Bueno, lo que decía es que luego de la Segunda Guerra Mundial, durante la década del 50, del 60, emergen diferentes cineastas y diferentes obras, también colectivos de cineastas, vinculados también al momento político, las revueltas de mayo del 68, las protestas antibélicas contra la guerra de Vietnam, en donde hay cierta urgencia por llevar las cámaras a la calle y sobre todo con romper con esa pretensión de objetividad que se daba un cine más arcaico, ¿no? Si se quiere, incluso con la noción de transparencia fundada por el modelo de Hollywood, ¿no? Para explicarlo brevemente, esta idea de que los espectadores somos unos incrédulos que hacemos un pacto con la película y de alguna manera no vemos la evidencia de su manufactura, de cómo fue producido ese artificio, ¿no? Entonces, en esa época, al calor de diferentes protestas y situaciones sociales, ¿no? Que de alguna manera están abogando por romper con el mundo capitalista, aparecen también toda clase de, bueno, avances tecnológicos que permiten que de pronto el cine adquiera o incluya la subjetividad del cineasta, ¿no? Si se quiere, la posibilidad de una cámara en mano mucho más ligera, la posibilidad de diferentes artefactos para grabar sonido directo y para sincronizarlo, empiezan a, si se quiere, permitir esa inclusión del cineasta y también de otros en su equipo de forma más manifiesta al interior de las películas. Se puede decir que son películas que ensayan con el cine, no que van a probar una hipótesis o a producir imágenes que sostengan sus teorías previas frente al mundo, sino que es el principio de lo que algunos han llamado el cine de ensayo. Hay cantidad de nombres, uno de los grandes nombres podría ser Chris Marker, pero también más tarde, ¿por qué no Godard? Por lo menos en Europa, incluso tomando tradiciones que ya venían de Joris Ivens y demás. Entonces, de alguna manera, todas estas avances tecnológicos permiten una inclusión de la subjetividad en los cineastas. También recordemos que a finales de los años 50, durante la década del 60, la aparición de las cámaras Super 8 u 8 milímetros permiten filmar la vida cotidiana sin la pretensión necesaria de hacer una película, ¿no? Registrar la vida familiar, por así decirlo, para producir imágenes de uso privado. Es en esta época, durante los años 60 sobre todo, que surgen lo que podemos llamar algunos de los primeros cine diaristas, si se quiere, donde la película se va a volcar manifiestamente hacia y desde la subjetividad del cineasta. El primero que tendríamos que nombrar, entonces, no porque lo haya inventado de nuevo, pero sí porque, digamos, es una personalidad y una referencia, es Jonas Mekas, Jonas Mekas fue un lituano que en su juventud vive la Segunda Guerra Mundial, atraviesa durante casi una década diferentes campos de trabajo, barracas, viviendo, bueno, altas situaciones de hambre, de pobreza, de desolación y de pérdida de sus seres queridos, y él, de alguna manera, ya en aquel entonces empieza a escribir diarios, porque la escritura es lo que más tiene a mano. Sus diarios, que están nucleados en una hermosa edición de Caja Negra que se llama Ningún Lugar a Dónde Ir, los pueden leer, pero digamos la gran renovación que él hace en materia de cine es que él es se exilia a Nueva York, llega como un lituano sin dinero, sin conocer el idioma, sin conocer a nadie, con su hermano. Y también hay una pequeña comunidad lituana que llega, de la cual él está más o menos cerca y que aparece en sus películas. Con el primer salario que consigue, trabajando en una fábrica no sé de qué, se compra una cámara Bolex de 16 milímetros y empieza a filmar. Y rápidamente entiende que filmar para él, como extranjero, en un país desconocido, habiendo vivido el trauma de la guerra, se trata de encontrar un nuevo espacio-tiempo, si se quiere, para habitar. No se trata tanto de hablar de sí mismo, de confesarse frente a la cámara, sino de encontrar que puede hablar a través del cine, que puede vivir a través del cine. Entonces lo filma todo, filma las calles de Nueva York, filma a su familia, filma a los lituanos, filma a toda una serie de amigos, entre los cuales van a estar el enorme cineasta Stan Brakhage, van a estar Andy Warhol, la Velvet Underground, todo este mundo del under que emergía en Nueva York en los 50, 60, en sus películas. Para mí, esas personalidades son lo menos interesante igualmente, es un dato de color. Hay que chorulear un poco. Lo que me interesa verdaderamente es esta idea que plasma en sus películas, en sus palabras. Él dice seguir buscando cosas en donde no hay nada, ¿no? Entonces entender el cine como un dispositivo de búsqueda más que de afirmación de una identidad. Vos interrumpime cuando sí, me quieras. No, Azu, me parece fantástico. Algo, ¿eh? Aprovecho y recuerdo que estamos hablando con Azul Eisenberg, que está un poco poniéndonos en sintonía, bueno, de qué no, es. No te estaría escuchando si es que hablas, pero espero que se me esté escuchando a mí. A vos se te escucha perfecta. Parece que a mí no se me está escuchando. ¿Vos me escuchás bien? Hay un teórico que habla acerca de la autobiografía en la literatura puntualmente, que es Philippe Lejeune, durante los años 70, y nos trae algo bastante interesante, que es pensar cómo en todo relato autobiográfico hay una necesaria distancia entre el yo del escritor y el narrador. Nosotros en el cine también agregaríamos en el del personaje, que no necesariamente coincide con el narrador. Yo me escucho, perfecto. Entonces, las preguntas que nacen a partir de entender que la estética de la película se debate entre esos tres sujetos, tiene que ver con unas preguntas, ¿no? Con esta idea de pensar, ¿qué cuento de mí? ¿Qué omito? ¿En qué me convierto cuando empiezo a nombrarme, a mostrarme, a filmarme, ¿no? O ¿cómo se inscribe mi historia en minúsculas con la historia en mayúsculas? Podemos pensar que es el gran tema también de la autobiografía, del autorretrato, del diario, ¿no? Ahí me escuchás, podemos sospechar también con Mekas que los proyectos autobiográficos nacen de un sujeto que reclama reparación, ¿no? Algo está roto, algo mueve la necesidad de narrarse. Cada cineasta responde de distintos modos a este tipo de preguntas con sus películas. Y de nuevo, no se trata de utilizar el cine como un medio para la catarsis, ni de películas que se regodeen en sí mismas a modo de narcisismo, sino de tratar de fundar un nuevo territorio donde yo misma devengo un nuevo sujeto, ¿no? Donde me encuentro con mi potencia. Hay otra cine diarista que no podemos dejar de mencionar, que es Chantal Ackerman. No es casual que, como Mecas, ella también sea una expatriada. Ackerman es hija de sobrevivientes del Holocausto, fue criada en Bruselas con una madre muy frágil y muy sobreprotectora, que no la dejaba salir a jugar a la calle con los otros niños. Entonces esa experiencia de Ackerman, de observar la niñez desde su ventana sin poder participar, es un poco una imagen fundacional para pensar que lo que ella tenía que hacer era producir imágenes y sonidos, ¿no? Muy temprano, a sus 18 años, se fue también a Nueva York con el dinero que ganaba y con el dinero que ganaba en una boletería de un cine porno, hace su primera película. Se pone frente a la cámara y filma, spoiler, su propio suicidio. Esta película es un cortometraje, lo pueden encontrar en YouTube, se llama Sotmaville, Estalla mi ciudad, sería. Toda la obra de Ackerman, que yo recomiendo fervientemente y que se puede acceder fácilmente también en otras plataformas como Subwoman, una plataforma para ver cine online, se puede leer en clave de diario íntimo. Chantal se pone frente a la cámara, filma sobre todo la situación de las mujeres al interior de la cocina, que fue lo que ella vio durante toda su infancia, sin salir mucho, y de alguna manera va haciéndose camino, va haciéndose de una poética, de una estética propia. Azu, ¿me estás escuchando? Estoy leyendo. Voy a ir redondeando en breve. No quería dejar de recomendar entonces a estos dos cine diaristas, a recomendar que se entreguen a la experiencia de ver otro tipo de cine, un tipo de cine que de alguna manera tiene la voluntad de encontrarse con una dimensión más vital de la vida, que se relaciona un poco con esto que decías en tu columna al principio, respecto de la niñez, respecto de la nostalgia, respecto de todo eso que es, más allá de la singularidad de nuestras vidas, hemos perdido como territorio en el mundo de los adultos. Dice Jonas Mekas, para ir redondeando, que escribe durante la Segunda Guerra Mundial, que uno puede esconder la nostalgia, buscar convencerse, buscar hacerse el optimista, engañarse, pero que todo revela de uno u otro modo la nostalgia que hay dentro de uno. Pero que el único consuelo es ese, que mientras se siente nostalgia, uno no está muerto. Uno sabe que todavía hay algo que ama. Esa idea me parece vital para ir redondeando. Puedo también decir, para finalizar, que hay muchos, en las últimas, sobre todo en las últimas dos décadas, en Argentina y en Latinoamérica, han empezado a emerger estas formas un poco más personales e interesantes, y que por diversos motivos históricos, coyunturales, no habían llegado acá en los años 70, 80. Así que, bueno, eso espero poder hablar un poco más en las próximas columnas. Espero que les haya gustado. Augusto no le anda el micrófono, así que me voy a despedir yo. Esto fue una columna de cine documental. Yo soy Azul Eisenberg. Me pueden buscar en las redes como Ver y Poder, talleres de cine amateur, y ver un poco ahí el contenido y las propuestas. Y espero que tengan un hermoso día. Y ahora vamos a ir un cierre con música. There's a sky to invite us, and a moon to excite us, yet you turn from my kiss. This is romance, it's a moment of splendor, yet you fail to surrender. Bueno, creo que ahora sí me estoy escuchando bien. Nos pasaba hoy que creo que Azul no me podía escuchar a mí, entonces yo le hablaba y ella no me escuchaba. Por suerte se había preparado de una manera fantástica. Azul, te lo digo al aire, fue impresionante todo lo que nos contaste. Me hubiera encantado poder conversar un poquito más, intercambiar algunas opiniones, porque me hiciste pensar muchísimo. Así que vamos a intentar solucionar esos problemas para la próxima columna, y así podemos conversar un poco. Pero verdaderamente pensar todo esto en torno al cine documental fue alucinante. Para pensar un poco entonces estos ejercicios de la subjetividad, del ensayo y del diario. Y con esto cerramos hoy este primer programa de Opio en las Nubes. Hablamos un poquito de los orígenes de la filosofía, hablamos también sobre videojuegos, sobre el lenguaje de los videojuegos, y particularmente Mass Effect, este videojuego que Dani nos recomendó y analizó de una manera fantástica. Y nos vamos con un montón de cosas en la cabeza, gracias a todo lo que nos trajo Asu, que fue verdaderamente una volada de cabeza. Nos vamos entonces con la última canción de Leo García, que es la que hemos estado escuchando hoy. Vamos a ir con una canción que a mí particularmente me gusta mucho, se llama Mimos, y que de alguna manera sintetiza mucho esta combinación que es Leo García entre temas bailables, que son como explícitamente cursis, incluso uno diría hasta al borde del mal gusto, y que eso es de alguna manera un clásico del pop. Pero hay algo que dicen en Mimos que yo lo quisiera utilizar como una verdad inapelable, y con la última idea con la que quisiera despedirme hoy, que es que en el estribillo Leo García dice: todo el mundo necesita lo mismo. Amor, plata y dos amigos. Así que ese es mi deseo para todos quienes hayan estado escuchando para esta semana. Amor, plata y dos o tres amigos. Esto ha sido Opio en las Nubes. No se para, te doy la mano y no me toca nada. Estamos mudos haciéndonos señas, no adivinas qué película me hago. Yo no sé de qué te reís, de tu lágrima de sangre seca, pero sé por qué lloras, por la sopapa que hay en tu cabeza. Todo el mundo necesita lo mismo, amor, plata y dos o tres amigos. Todo el mundo necesita lo mismo, que lo animen cuando no está vivo. Todo el mundo necesita unos mimos, unos mimos, unos mimos, unos mimos. Todo el mundo necesita un osito, un osito. De las señas del amor, lloras a solas cuando te sentís solo. Una cuerda de aire nos anuda, se expresa el cuerpo y no se desnuda. De tanto miedo me quedó la cara blanca, yo veo flores donde falta la planta. Yo no sé de qué te reís, de tu lágrima de sangre seca, pero sé por qué lloras, por la sopapa que hay en tu cabeza. Todo el mundo necesita lo mismo, amor, plata y dos o tres amigos. Todo el mundo necesita lo mismo, que lo animen cuando no está vivo. Necesita unos mimos, unos mimos, unos mimos, unos mimos. Todo el mundo necesita un osito, un osito, un osito, un osito. Aunque te rías de las señas del amor, lloras. estás a solas cuando te sentís solo. Oh. Aunque te rías de las señas del amor, lloras a solas cuando te sentís sola. Ey, no te quedes sola, no llores. Todo el mundo necesita lo mismo. Todo el mundo necesita unos mimos. Todo el mundo necesita lo mismo. Todo el mundo necesita un osito. Todo el mundo necesita lo mismo. Todo el mundo necesita unos mimos. Todo el mundo necesita lo mismo. Todo el mundo necesita un osito. Todo el mundo necesita lo mismo. Todo el mundo necesita unos mimos. Todo el mundo necesita lo mismo.